Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo muy va? Bien, muy bien. Bueno, Roberto, me imagino que son las horas previas a un día que va a ser muy importante, ¿no?, en esta discusión que se mantiene con el gobierno provincial. Sí, porque nosotros esperamos que el gobierno haga una propuesta que mejore el salario docente. ¿Ah, sí? Que recupere el poder adquisitivo. Espera el sentido común, todos esperamos. No sé qué es lo que va a suceder. No tenemos expectativas, ni a favor ni en contra, pero eso sería lo deseable. Ah, había malinterpretado que tenían algún dato de que había algo mañana. No. Ojalá, yo creo que sería lo razonable cuando tenemos más de un año de conflicto, ¿no? Uh-huh. Tengo digamos, un panorama de lo que es el conflicto, que pretendo que usted me lo corrija si está equivocado, respecto de que la oferta para este año no era tan mala, pero no se decía nada respecto de lo que habían perdido el año pasado en el desfasaje entre lo que cerró el gobierno por decreto y lo que fue la inflación real. ¿Esto es así? Exactamente. Ajá. Exactamente. ¿Sobre eso el gobierno no está dispuesto a discutir nada? No, sí, es la discusión. Si no, entiendo que no nos convocaría. Claro, tiene que discutir sobre eso, porque saben que lo otro, nosotros más allá de discutir algunas cuestiones técnicas, con la propuesta, en términos generales, no perder frente a la inflación, estamos de acuerdo. Preferiríamos más, pero por lo menos con el piso. El piso que no alcanzamos el año pasado y por eso tenemos una pérdida del 16%. Uh-huh. Y decía que no tiene demasiadas expectativas de lo que va a pasar mañana, ¿por qué? No digo ni a favor ni en contra, vamos a ir. Uh-huh. El gobierno debería, lo deseable sería que reconozca y que haga una propuesta que pueda resolverlo el conflicto. Una vez que tengan esta propuesta después de la paritaria del día de mañana, ¿van a volver a hablar con las bases, a ver cómo se resuelve entre todos, Roberto? Sí, por supuesto. Uh-huh. Si es una propuesta como la que hicieron el otro día, bueno, seguramente la rechazamos y tenemos mandatos de medida de fuerza. Si hay alguna propuesta diferente, razonable, en el sentido de lo que nosotros pensamos, tienen que resolver los docentes. ¿Qué sería, Roberto, un razonable? No sé, que tenga que ver que con el tema del 15,6%, nosotros le hemos reclamado el tema del salario básico para que no se achate la escala salarial, por eso tenemos que ver cuál es el planteo que hace el gobierno. También se está haciendo un reclamo específico sobre IOMA, ¿no? Aparte de todo y de esta cuestión paritaria, algunos docentes están también reforzando el pedido de la obra social para que cubra todo tipo de medicación y algunas coberturas que no están teniendo. Exactamente. Ahora, en este momento, frente a la sede de IOMA, hay una manifestación de todo el Frente de Unidad Docente reclamándole por el tema de las prestaciones del IOMA. Uh-huh. El IOMA tenemos dificultades porque, se han atrasado en los pagos, entonces hay proveedores que cortan el servicio, no tienen la cobertura necesaria de medicamentos, estamos teniendo problemas con odontología. Claro. Generalmente, en la obra social, el IOMA, cuando uno tiene una situación de alta complejidad, termina haciéndose cargo de eso, que es muy importante, pero tenemos dificultades en lo que es la prevención, la atención primaria, el tema de análisis, con el tema de las coberturas, los medicamentos, y ahí estamos teniendo dificultades y por eso le estamos reclamando fuertemente. Bien, Roberto, bueno, así que estaría el tema de IOMA, por supuesto recuperar lo perdido el año pasado y también el tema de la infraestructura en los distintos establecimientos educativos. Eso es clave. Uh-huh. El gobierno no está dando respuesta, una respuesta integral, global, y ha dejado trasladado a los intendentes que arreglen las escuelas. Los intendentes, muchos, no sé si la mayoría, pero muchísimos, están invirtiendo el fondo educativo en el tema de las escuelas. Ahora eso no es suficiente, no alcanza con que los intendentes inviertan el fondo educativo, necesitamos la inversión de la provincia. Y la provincia ha firmado convenios con los consejos escolares y con los intendentes, y lo que le toca cumplir a la provincia no ha cumplido, en el mejor de los casos, con el 20%, sino en el promedio está entre el 10 y el 15% de cumplimiento de lo que tenía que efectivizar la provincia en inversión en el tema de las escuelas, y ahí está el gran déficit. Entonces necesitamos que la provincia se haga cargo del sostenimiento de los edificios. Roberto, la última. Ustedes tenían previsto, ya aprobada por las bases, una medida de fuerza de 48 horas si no se producía la convocatoria de mañana. Si sí. No hay un acuerdo, ¿se activa inmediatamente la medida de fuerza? Depende de la propuesta. Claro. Imaginemos que no lo satisface. No, si es una propuesta a rechazar, vamos a ponerle fecha a la... O sea, vamos a efectivizar el tema de las medidas de fuerza. Si es una propuesta que puede ser consultada, consultarán los docentes. Bien. Claro. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo para con la radio de ABC. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.